Made in Metal. Con Tony González. Efectivamente, queridos amigos, esta presentación acelerada es la de Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Sol y Rabia, Revis Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, en Lado Salvaje Radio con nuestros amigos de Argentina, y a partir de este programa en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, o en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Este es un programa de música, mayormente de música. Y en el programa del día de hoy vamos a tener, a partir de la primera media hora, una entrevista a Damnation Angels. Y también en la última media hora vamos a tener fragmentos de una entrevista que le hemos hecho a Alberto Rionda de Avalanche sobre el proyecto Almas Unidas. Te comento que estas entrevistas las puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube, que se llama Made in Metal, por supuesto. Y también estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest, como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es www.madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos a comenzar ya con la música. Lo primero que te quiero presentar es esta banda que se llama She Bites. Una chica al frente, es del 2020, es una banda hecha para pasárselo bien y hacértelo pasar bien a ti. Luego de escuchar el disco, ya sabes que no quieren dominar el mundo ni estar en la cima de las listas, pero sí quieren aportar algo más de alegría a este mundo. Las canciones son sencillas, las piezas de pocos acordes que siempre se te quedarán en la cabeza, los estribillos que tararearás sin darte cuenta y las canciones que comenzarás a cantar en el directo, aunque jamás las hayas escuchado. Una banda para pasársela bien, y vamos a escuchar esta pieza que se titula Punches. Thank you. y seguimos con el sexo femenino, que siempre en nuestro programa está muy bien representado, no por mí, que soy lo físicamente lo menos parecido a una mujer, ni siquiera me parezco a una mujer fea, soy más feo todavía, pero siempre está presente en las bandas que ponemos, y lo que estás escuchando de fondo es Jessica Wolf. Podemos darnos cuenta, contrastando con Chibites, de las diferencias que pueden tener dos personas cuando se enfrentan a algo como el rock. Chibites lo hacían desde una perspectiva más clásica y Jessica Wolf, algo más joven, tiene una visión mucho más marcada por los estilos musicales que surgieron en los 80 y 90. Cuenta a la hoja promocional que tengo aquí delante de mí que ella, además de cantante, es actriz, practica Kung Fu y trabaja como doble en filmaciones. Todo esto sumado a su personalidad activa se refleja en la música. Llevaba 3 años sin sacar disco y estuvo girando como banda telonera de Treat y luego como cabeza de cartel, finalizando esta gira en el Hit Festival del año 2018. Ya sabes por esta información cuál es su estilo musical en caso de que no la hayas escuchado antes. La banda que la acompaña se hace llamar Wolfpack y comenta que han participado mucho más en la grabación de este disco, dando como resultado un sonido más directo. Y realmente es así. Curiosamente, el orden de las canciones me parece muy bien porque en las 10 piezas hay 5 más enérgicas y otras 5 que van desde la power ballad hasta la pieza de rock alternativo algo melancólica. Vamos a escuchar una canción que se titula Ella's Song. Let's metal, mucha música y muy buena. Ya están aquí, es la sección donde ponemos música nueva. Y en el día de hoy esta canción se me ha quedado hoy un poquito atrasada, porque te voy a poner una canción del nuevo disco de Cataclysm que se titula Unconquered. Este disco sale el 25 de septiembre, o sea, este viernes. Así que vamos a escuchar una de las piezas para que sepas que la banda viene muy cambiada. Y en par de programas vamos a entrevistar a la banda y te van a contar los cambios que hay en el disco, pero te vamos a dar 2 semanitas para que tú compres el disco, te lo apropies y lo escuches. Vamos a escuchar esta pieza que se titula The Kill Shot. Thank you. Hace unos 15 años yo viví en Cuba y quería buscar discos de esta banda que se llama Kinsinger. Y el disco que te estoy poniendo es el Finish del año 2020. Tras 6 años en el anonimato, o sea, sin hacer nada, y una larga espera de sus fans, regresan a la escena musical esta genial banda finlandesa de power metal, formados en el 97 por Jarno Keskinen, su guitarrista y líder. Y para nada estos músicos han perdido la forma, sino que siguen apostando por la calidad enorme de los anteriores trabajos. Ahora nos llega este nuevo cuarto lanzamiento bajo el título de Finis, con nuevo frontman de nombre Peter Sinisaleski, de origen polaco, que les va venido como anillo al dedo con su enorme calidad vocal. Es un disco de 10 canciones crujientes cargadas de una enorme energía de power metal progresivo neoclásico, con grandes sintetizadores, furiosas guitarras y una potente batería, de las cuales disfrutarás al máximo si eres seguidor del género, hecho con garras y solidez que cumple a cabalidad con las altas expectativas generadas por los que han estado esperando su regreso. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Tears of Destiny. We'll be right back. Es Medi Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. asaltomataradiorock.com. Había comentado que al principio del programa, te había comentado que a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Damnation Angels, quienes acaban de sacar un disco que se titula Fiber of Our Being. Mucho ha cambiado Damnation Angels en estos 5 años desde la salida de The Valiant Fire. El primer cambio que hemos notado nosotros, por la parte que nos toca, es que tiene nuevo vocalista Ignacio Rodríguez, argentino, que canta espectacularmente bien y que nos llena de satisfacción y orgullo. Al principio yo pensaba que era cubano porque decía que había nacido en una ciudad que se llama Santa Clara, y hay una ciudad muy importante en Cuba que se llama Santa Clara. Después me di cuenta que en cualquier país de América Latina puede haber una ciudad que se llame Santa Clara, y él es de Santa Clara del Mar, una de las ciudades de Buenos Aires. Él, pensaba yo, que venía de las filas de Azeroth, pero realmente entró en Azeroth después de estar en Damnation Angels. Y el caso es que también hay un nuevo baterista, Nick Southwood, quien entró en la banda después de la salida de The Valiant Fire. Es Damnation Angel el tipo de banda que por su música debería ser mucho más reconocida, valorada y mejor pagada, pero por problemas extramusicales se va quedando en el olvido. Pero ya están aquí y están con un disco del cual deben sentirse orgullosos. La banda continúa con su línea de symphonic metal con elementos de hard rock y hasta algo de AOR, y me los imagino puliendo cada una de las nuevas piezas hasta la perfección. Vamos a escuchar una canción que se titula Fractured Amygdala. Después Iggy Ignacio nos va a contar cómo fue que se hizo la canción Rewrite the Future, que me parece una canción espectacular. Y después vamos a escuchar Rewrite the Future. Bueno, la verdad que Rewrite the Future es una especie de combinación entre el nuevo sonido que estamos teniendo con este disco y de los discos anteriores que la banda venía trabajando. Es una de las canciones que a mí más me gusta y que más disfruto. Y creo que vocalmente me encanta y me encantó poder grabarla porque puedo mostrar una paleta de colores amplia dentro de lo que es mi voz, ya que tiene puntos agresivos, como bien vos dijiste, y también mucha suavidad. Creo que reflejar eso de manera vocal fue un desafío, pero que en definitiva nos gustó mucho poder afrontar, y ya que lo creamos nosotros mismos, por así decirlo. Pero fue espectacular. Es una de las canciones que más disfruto y creo que en directo va a ser una de las que más sensaciones va a generar dentro de la audiencia. Back to where it all Made in Metal con Tony González. Y volvemos a estar bien acompañados con el nuevo disco de Moonlight Haze, Lunaris, del año 2020. No quiere decir que con Ignacio no hayamos estado muy bien acompañados, que lo estamos. Pero es que aquí en Moonlight Haze canta Kiara Tricarico, que estaban en otra banda que se llama Temperance. Y luego ella se fue junto con Giulio Capone. Y ambos se unieron para formar Moonlight Haze y sacar su disco debut, The Rerum Natura. Yo no me imaginé que un año después tendrían su segundo disco, que es Lunaris. No solo la banda está luchando fuertemente por ascender, sino que Kiara ha traído para ellos uno de los puntos más fuertes de su banda anterior, Temperance, que es intentar hacer un disco al año, que no sea un disco corto, e intentar que las canciones tengan la fuerza y pegada de siempre. A este paso, para el 2021 ya tendrán material más que suficiente para hacer un par de horas de concierto. Las canciones son buenas y muy buenas. Kiara tiene un amplio registro y aquí el trabajo coral realza la voz. Ella puede ser tierna o fiera y vamos a escoger la muestra más evidente del disco, que es The Dangerous Art of Overthinking. Vamos para allá. Y yo te diría ahora que te voy a poner una banda clásica, pero no, no es una banda clásica, es una banda nueva que se llama Tuple, el disco es Wooden Books, pero la razón por lo que te digo que es clásica es porque Tommy Tuple Salmela, quien naciera el 3 de junio de 1969 en Kuopio, Finlandia, es un cantante de heavy metal más conocido por trabajar con bandas como Tarot. Ellos son considerados de las más veteranas del heavy power metal en dicho país. Tarot también es el vocalista principal de Lazy Bones, por mencionar algunas. Su álbum en solitario Wooden Books es un álbum conceptual de AOR, hard rock, muy contagioso, que cuenta historias de su vida como algo personal y de carácter espiritual. Una de las mejores canciones de este disco, Too Far Gone, es rápida y enérgica, con unos teclados espectaculares, y es la que vamos a escuchar. Y ya te lo decía, Tommy Tuple Salmela es un cantante multioficio, Tarot, Lazy Bones y ahora su banda, que vamos a ver en medio de la pandemia cuál de las tres puede llevar. Yo estoy esperando a ver cuándo Tuple va a salir de gira. Mientras tanto, Too Far Gone. We'll be right back. Este fin de semana que pasó estuve por WhatsApp conversando con unas mujeres de Cuba que quiero muchísimo, y ellas me estaban preguntando si había escuchado a Operus. Y efectivamente, no solo lo he escuchado, sino que te lo voy a poner. Es esto que ya estás escuchando. Operus, Score of Nightmare. Operus es una mezcla de heavy metal influenciado por la dramática actuación del teatro. Es una banda cuyos músicos han estudiado muchísimo y con una vasta experiencia musical. Heavy metal que se une a la música de orquesta de cámara y sinfónica y hasta del teatro musical. El conocimiento combinado de los músicos abarca décadas de intensa dedicación a la música, con grados universitarios y maestrías en el Royal Conservatory of Music, a lo que suman giras por toda América del Norte y del Sur, Europa y Asia. Pero ensalzo a los músicos y no te digo quiénes son ni dónde vienen, pues de la Trans-Siberian Orquesta viene Robin Howe, de Annihilator viene Oscar Rangel, de Vital Remain viene Dean Paul Arno, de Schools First Gigi Tartaglia, de Eclipse Eternal Wojciech Sotolowski, y de obras de teatro reconocidas como Jukebox Hero y Beauty and the Beast. David Michael Moore, quien no había estado en una banda antes, trabajaba como cantante de teatro, pero ahora comienza con esta banda. Vamos a escuchar la pieza que escogieron como video, que es Where Falcons Fly, y un saludo a Rosalía y Dan May, que están allá en Cuba, con Operus. Oh, Otra banda magnífica es esta que estás escuchando de fondo, que es Protest the Hero, con su disco del 2020 Palimpsest. La música de Protest the Hero tiene melodías pegadizas, pero tampoco faltan estallidos furiosos a toda leche con alucinantes pasajes progresivos. Yo admiro la fluidez que le imprime el Cuarteto de Ontario, un auténtico desafío musical, sobre todo por los giros inesperados que influyen en estas nuevas composiciones. Coronadas por la voz aguda y los gruñidos del líder Roddy Walker, que tras sus problemas vocales se muestra muy recuperado, su voz lleva el peso emocional de estas nuevas piezas. Cargadas de complejidad y frescura, a partes iguales, todas las pistas tienen un nivelazo post-hardcore mezclado con progresivo moderno y algún ramalazo de mathcore. Mezclas imposibles como el pop-punk y el prog en All Hands, una amplia paleta de texturas que aplican estas canciones, y All Hands es la canción que estás escuchando de fondo, cuya producción es excelente y el álbum suena bestial. Vamos a escuchar la primera canción, que es The Migrant Mother. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Creo que fue una curiosidad que yo descubriera a EXA. Este es su disco del 2020, Cut the Bass. Es una banda a la que creo que muy pocos o nadie ha prestado atención, quizás porque es un disco autoeditado. El álbum es bastante variado dentro del thrash y todavía es agradable ver o escuchar que Herman Thrash sigue siendo firme y todavía se puede esperar mucho ruido exquisito del underground. Todo está coronado por una producción bastante crujiente y seca, que sin embargo suena animada y de ninguna manera burda, pero llama la atención, sobre todo la producción de las guitarras. En general, un debut realmente exitoso y un comienzo absolutamente grandioso para el año 2020. Y vamos a escuchar Fuel for Fire. y quiero hermanar a Exa, que acabas de escuchar, con otra banda que se llama Veritates, de su disco Killing Time de 2020, otra banda que no se le ha dado mucha atención y que son alemanes. Ellos se autodescriben como una banda tradicional de heavy metal sin clichés. A decir verdad, en la mayoría de estas canciones están tan lejos de ser tradicionales que no habría adivinado que formaban parte de su repertorio. Eso no es malo. El álbum es maravillosamente progresivo, con canciones largas e intrincadas, con temas y consejos y trucos para atraer al fanático de la música más dedicado. Las guitarras de este álbum se utilizan con gran efecto. La pista de cierre es corta, Hasta la Muerte es la canción de metal más tradicional del álbum. Además, como hispanohablante, la forma en que dicen muerte, como muerte, suena más como una lengua en la mejilla. El solo de guitarra es un breve estallido de intensidad antes de que nos traten otro verso. Es una canción corta, pero está repleta, lo tiene todo. Comienza y termina abruptamente y es la que vamos a escuchar, Hasta la Muerte. Ustedes escuchan cómo suenan los alemanes diciendo en castellano muerte. Pues así mismo suenan muchos grupos que nacieron hablando español y cantan en inglés, y que nosotros nos damos cuenta, como mismo los alemanes también, cantando en inglés a veces no van del todo bien, pero no importa, que canten cada cual como le dé la gana. Vamos a escuchar Hasta la Muerte. Follow Y como te decía antes de Tuple, ahora te voy a decir de esta banda que se llama Mindless Sinner y el disco Poltergeist del año 2020. Pudieran ser unos clásicos. Es una banda sueca creada en el 81 que vivió los tiempos dorados de la New Wave of Swedish Heavy Metal. Debutaron en el 83 en disco con el EP Master of Evil, su mejor álbum. En el 86 llegaría su primera larga duración, Turn on the Power, donde sonaron más comerciales y melódicos. Su álbum del 89, Missing Piece, pasó de puntillas porque ya no era la época dorada del metal. Lo dejaron en el 90 y regresaron de forma breve del 2001 al 2004, pero sin llegar a grabar nada. En el 2004 es cuando retomaron su carrera y regresaron con el álbum The New Messiah. En el 2015, donde retomaban su heavy metal melódico. Te dije en el 2004, pero no, en el 2014. Me equivoqué. Se pasaron 10 años sin hacer nada y en el 2014 sacaron The New Messiah o comenzaron a grabarlo y salió en el 2015. A ver si me acabo de aclarar. 5 años después, a través de Pure Steel Records, publican este Poltergeist. Y una de las cosas que más valoro de Mindless Sinner es que son una familia, prácticamente sin cambio de formación, y así las cosas salen rodadas, como demuestran en este disco. Es una banda que sigue haciendo heavy metal tradicional, aunque de vez en cuando intentan agregar una marcha, algo más moderna en casi todas las piezas. Vamos a escuchar el clásico himno de metal, clásico no porque sea una canción clásica, sino porque todas las bandas de heavy metal hacen, todas no. Un montón de bandas de heavy metal hacen una canción que se llame heavy metal. Yo recuerdo la canción de Halloween, Heavy Metal is the Law. Y esta se llama Heavy Metal Mayhem. Vamos a escucharla. We'll be right back. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Sol y rabia. 100% rock estatal. TNT Radio. Laosalvajeradio.com. 24 horas a puro metal. Pues sí, queridos amigos, hemos llegado a la sección de filosofía barata y zapatos de goma. Y yo en esta sección te voy a hablar sobre un documental que vi hace unos días. Se llama Septiembre Negro y te voy a explicar después por qué te voy a hablar de documental. Primero comentarte que los documentales son muy buenos, que en vez de estar viendo a lo mejor tonterías de que si fulano engaña, mengana y esas cosas que ponen a veces en las televisiones de todos los países, puedes ver algo instructivo y diferente. En este caso, el documental Septiembre Negro habla o trata sobre la masacre de Múnich o la operación Ikrit y Viranocta, que fue un atentado terrorista ocurrido durante los Juegos Olímpicos del año 72 en Múnich, Baviera, al sur de Alemania Occidental, cuando aquello era la RFA y la RDA. Y en la RFA, 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados rehenes y asesinados por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro, una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, entonces liderada por Yasser Arafat. Poco después del comienzo de la crisis, los secuestradores hicieron algunas demandas, las demandas que Golda Meir no quiso cumplir, y finalmente los atacantes asesinaron a los 11 atletas y entrenadores israelíes y a un oficial de la policía de Alemania Occidental. 5 de los 8 miembros de Septiembre Negro resultaron muertos, y estaba viendo el documental y estaba viendo lo que hablaban los propios participantes en los hechos, ¿no? Y decía un hombre cuyo hijo había muerto como parte de Septiembre Negro, que estaba orgulloso de su hijo, que había luchado por su patria. Y mira, cuando el documental terminó, yo me quedé con sentimientos encontrados, porque era una situación en la que nadie tenía del todo la razón, pero nadie estaba completamente errado. Y realmente, cuando ese padre decía, mi hijo murió, luchó por la patria, estoy orgulloso de él. No, tu hijo fue un asesino. Tu hijo no murió en una guerra matando a los policías o a los guardias o a los militares, que son los que matan gente. Tu hijo mató a unos deportistas que los pobres no tenían nada que ver con esto. Y después, dos de los miembros de Septiembre Negro que fueron deportados y llevados de regreso, no sé a qué país, y fueron liberados, decían, sí, estamos orgullosos de haberlos matado, son nuestros enemigos. Y eso es a donde quiero llegar, a lo de son nuestros enemigos. No, nadie, por ser de una nacionalidad, puede ser enemigo de otra persona. Nosotros, los cubanos, que siempre hemos tenido una educación, sobre todo los que nacieron después del año 59, que son la mayoría de 1959, tenemos una educación antiimperialista. Siempre nos han dicho que tenemos una educación antiimperialista y latinoamericanista. Y mira, la parte buena, que es la educación latinoamericanista, la educación de conocer que en toda la América Latina hay muchas cosas que valorar, buenas, positivas, agradables, bonitas, la cultura, la música, los amigos, todo eso se nos ha quedado. Sin embargo, lo antiimperialismo, que es tratar de crearnos un sentimiento de odio contra el imperialismo, parece que no, eso no se nos quedó, porque se nos quedan las cosas buenas si somos buenas personas y no las cosas malas. Y es la historia. Ya lo decía José Martí, que ha sido el filósofo más grande de Cuba, cuando estaba preparando la guerra de independencia de 1895, decía: la guerra no es contra el español. O sea, la guerra no es contra el español, la guerra no era contra el israelí, la guerra no es contra el palestino, la guerra no es contra quien sea. La guerra es contra el enemigo, que es no la persona por la nacionalidad, sino el enemigo que te agrede, el enemigo que te coacta, el enemigo que te persigue, el enemigo que te quiere meter preso. Ese es el enemigo, y no nadie porque sea de una nacionalidad o de otra. Espero que hayas captado el mensaje. Nosotros vamos a seguir con la música, que es bastante universal. Pero antes decirte que también recordé que hay una película sobre esto, que la película se titula Munich, es del año 2005, dirigida por Steven Spielberg, que no me pareció de todo buena. Si quieres ver la película, pero yo lo que te recomiendo es el documental Septiembre Negro. Made in Metal con Tony González. Como te había dicho al principio del programa, vamos a tener un fragmento de una entrevista con Alberto Rionda, quien nos cuenta un poquito sobre lo que ha estado haciendo en todo este tiempo, y también vamos a poner la canción que él ha escrito, que es Almas Unidas. Exacto, porque hay confinamiento, pero eso no es motivo para perder el tiempo. Vamos a escuchar lo que dice Alberto. Y si quieres saber más, recuerda que la entrevista al completo está en nuestro canal de YouTube, que se llama Made in Metal. Puedes buscarlo, Avalanche All Star, Alberto Rionda, Made in Metal. Pero además, suscríbete a nuestro canal, que ya estamos a llegar a los 1000 suscriptores. A ver si finalmente es verdad lo que dicen, que YouTube nos da dinerito. Vamos a ver, ya te contaré. Vamos a escuchar mientras tanto a Alberto Rionda y Almas Unidas. El confinamiento lo llevo bastante bien. Por suerte vivo en una zona rural, asturiana, en la montaña. Tengo bastante campo abierto, bosque, aire libre, y vivo pues aislado de núcleos urbanos, así que bueno, estoy bastante bien, la verdad. He aprovechado este tiempo para, bueno, encontrarme a mí mismo, descansar bastante, trabajar en temas musicales, desarrollar también canales de YouTube. He hecho también alguna producción. He llevado a cabo el proyecto Almas Unidas, del cual ya os habréis hecho eco seguramente, con cerca de 30 artistas internacionales, y bueno, pues he hecho bastantes cosas, la verdad. Don't surrender to the pain. Now's the time to put up a fight. There is only one way to reach out. If you fall, take my hand and we're together. Let the hope lead the way. No one can bring us down. Time is a healer. Let the scars remind us of who we are. Just let it flow through your veins. There's so many questions. There's a shadow hanging over here. Time can heal our wounds. If you don't have someone to love, remember to reach out within. Sem medo e sem nada pra perder. O dia vem nos provar. sen, nomina il vento, senza meta e senza un degno addio, guardiani del tempo. Se no te queda que compartir, quizás ahora sabes vivir, si nada tienes y todo a la vez, alza. Só existe um caminho até o sol. Quando domani uscirai con la tua maschera sul viso, tra un lamento e un sorriso, quale volto sceglierai? A finales de los 80 había una banda en San Francisco que se llamaba Mordred. Pues vamos, Mordred regresó con este disco que se llama Volition del 2020. Y cuando yo supe que volvían a la carga me enteré, me alegré muchísimo, pero escuchando este EP no sé si me alegré demasiado. Ellos fueron parte de la fraternidad Thrash de los 80 en San Francisco y yo recuerdo muy bien el disco Fool's Game y su carátula, pero después les perdí la pista y al parecer olvidé que del thrash metal clásico la banda fue agregando scratches y otros detalles típicos del rap. En el 2001 parte de sus integrantes se reunieron y anunciaron que cambiarían su nombre y su estilo, y de verdad no sé a dónde esta historia fue a parar. Antes que Anthrax colaborara con Public Enemy, antes que Rage Against the Machine y Limp Bizkit se hicieran famosos, Mordred hizo crossover y vamos a escuchar Knock For You en Made in Metal. Individuals hold half the world's wealth. The U.S. at the extreme is both inequality and poverty. Red and blue states in a black and white world. Pay attention, what you see is what you get. The image of accomplishment is just an illusion. Urban quicksand, never ending debt. The resurrection, the model nymphs were used as their projects. All familiar faces are gone. Now there's paper millionaires looking like I don't belong in the city I was born. This is wrong. This American dream. Escuchando la canción de Mordred que acabas de escuchar, tú te preguntarás qué pintaba esta gente dentro de la fraternidad trash de los 80 en San Francisco. Y claro, me tengo que retrotraer a los Mordred que yo conocí, que eran los Mordred de, creo que el disco era del Fool's Game, exacto, el Fool's Game. Y cuando, como ya estás escuchando de fondo, estos Mordred que estabas escuchando eran los que sí pertenecían a la fraternidad trash y estaban con los demás grupos de este tipo de estilo. Fueron cambiando en su primera etapa y no sé si decirte que han tenido más o menos popularidad, pero pienso que cada cual debe hacer la música que desee. Vamos a escuchar esta canción que se llama State of Mind. We'll be right back. yourself, although it's hard to do. Don't feel the fury and passion that burns inside of you. Stare deep into my eyes, your body becomes the last. Strip layers from subconscious, discover past life facts. Of who you really are. Dig deep to your psyche. Do you find a scar? I know it's just a theory with elements of doubt. Don't take it all too serious. It's not what we're about. Vamos a continuar con unos clásicos trash de los años 80, que ya tú tienes que saber que esto es Anthrax, pero Anthrax también fueron pioneros en esa mezcla del metal con el rap. Y vamos a escuchar una de las piezas que cuando la escuchamos ya con el I Am The Man, ya sabíamos que algo se estaba cocinando, pero con Bring The Noise, de verdad que la pusieron, llegaron a los extremos. Vamos a escucharla, Bring The Noise. We'll be right back.